¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, donde quiera que se encuentren. Les habla el comandante cósmico. En estos momentos nos encontramos en el Gato Calavera, esperando a ver a Del Barrio. Se encuentra con nosotros el señor y aclamado Willy por las masas femeninas. Y el señor aclamado Oz, aclamado por las masas homosexuales. Pero bueno, todo tranquilo hasta el momento. Nos encontramos muy bien. Nos encontramos tomando una rica y suculenta cerveza que en unos momentos el amable mesero nos hará llegar. Bueno, el tema de hoy prácticamente vamos a hablar acerca de un tema demasiado delicado. Muchas gracias. El mesero nos acaba de retirar la carta, ¿no? Sería una descortesía. Bueno, el amigo Willy, estábamos hablando acerca de la zoofilia en ritos satánicos. Todo sea por invocar al señor oscuro. Algo, un tema bastante controversial, yo creo que más que el aborto, sí. A nadie le importan los embriones. Bueno, depende, si estás en Argentina, pues no, entonces... Sí, porque ahí te madrean porque eres una puta si usas un pañuelo verde, pero... Exactamente, ¿no? Aquí nos gustan las putas, aquí no madreamos putas. No, acá las adoramos, es más... Por eso en mi vida ha sido con una puta. Es más, si conocen alguna o si ustedes son alguna, con mucho gusto nos pueden mandar su currículum. Les vamos al final del podcast, les podemos enviar el correo al cual nos pueden enviar su currículum para ver, pues, si tienen los atributos que estamos buscando para trabajar en este blog. Para trabajar en el blog y para hacer uno que otro video porno que tenemos pensado. Esta gran comunidad que estamos creciendo cada día más. Entonces, el maestro Oz Striker, mejor conocido como Oz, alias el Osito, él es el productor en jefe de nuestra cabecera pornográfica. Soy el floor manager básicamente de esta cadena pornográfica. Y pues bueno, nada, estaría muy halagado de que chicas con problemas, no sé, mentales pudieran ayudarnos en esta colaboración. El maestro Oz se ha encargado de hacer buenos videos, buenas películas. No se preocupen, no lo tienen que tocar, no sé. Exactamente, sí, sí, sí. Él solo graba y edita. Él no es como Torbe, yo creo que él sería una cuestión más, no sé. Es el, pudiéramos llamarlo, el Michelangelo del porno. Y además recuerden títulos como El Chico Temido, siempre recordarán sus obras, pero no su cara. Su nombre y sus obras. El agua de mí, palo. El agua. En cuanto te agarré. El sin esquinas. El sin esquinas. El sin dientes. El sin dientes. Muy buena producción, muy buena producción, maestro. Excelente iluminación. Lo que nos distingue aquí con el maestro Osmeister es que la iluminación es excelente. No hay ningún momento en el que no puedas ver esa penetración, esos reflejos que quisieras ver. Exactamente, señor. No se oculta ninguna sombra. Aquí sí da la luz donde tiene que dar la luz. Exactamente. Señor. Ese es el principio de mi arte y él lo ha entendido bastante bien. Señoras y señores, aquí como ven están hablando expertos acerca de la pornografía. Digamos que simplemente somos personas que nos gusta hacer cosas bien. Entonces, son producciones de calidad. Tratamos de ponerle las sombras, la temática, un buen diálogo, porque la verdad es que un buen diálogo en una película porno es lo que te prende, ¿no? O sea, el que de repente lleguen y digan, no, ya vamos a cochar, pues como que no está chido. Pero pues que lleguen y que digan, oye, es que mi papá sí me sorprende con el jardinero. Un pedo por el estilo, algo muy tabú, ¿no? Estamos hablando de algo así, muy tabú. El que no cocha es porque adelanta las porno, entonces es por eso. Tienes que aprender cómo se va desarrollando la historia para saber qué es lo que sucede, cómo tienes que llegar a esta acción. Si solo quieres llegar al punto máximo de video, no vas a comprender nada, ¿no? No estás apreciando el arte que estamos trabajando aquí. Exactamente. O sea, acá la cuestión importante es que aprendan a diferenciar ustedes entre un buen porno y un mal porno. Nosotros, puta, o sea, gozamos con el buen porno, con el porno de calidad, con el porno que tiene sentido, con el porno que tiene trasfondo, ¿no? No, y un trasfondo impresionante, ¿no, señor Ostraker? Diría mi amigo Zack, impresionante. Impresionante. Que hay que ser sinceros, esa frase, ese culero me la robó a mí. Pero, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a nuestra amable audiencia. En estos momentos está haciendo su arribo con el señor... ¿Cómo se llama usted? Jabo. El buen Gabo nos acaba de... Jabo nos acaba de traer un suculento tritón aquí a nuestra mesa. Señores, es muy recomendable el gato calavera siempre y cuando traigan dinero para gastar, porque si no los van a agarrar a putazos. De una vez les decimos que aquí sí tienen que pagar. O sea, aquí no se pueden ir a la fuga. Yo sé que estamos hablando de porno, pero es algo muy impresionante, ¿no? Muchísimas gracias, señor Jabo. Bueno, en lo que el querido amigo Ostriker y el amigo Willy nos hacen el favor de servirnos unas ricas y suculentas cervezas, pues les vamos a platicar una bella historia que nos ocurrió por ahí. Les vamos a platicar cómo orinar equipo fotográfico profesional en una toma pornográfica. Chicos, tomen su distancia cuando estén grabando un squirt, porque si no, lo van a lamentar mucho. No lo van a lamentar. Estas cámaras no agradecer. Son baratas. No son baratas, pero... Pero es que ya ni siquiera el video sirvió, amigo. Tal vez para nosotros razón. Haya sido algo muy... Fue algo muy bastante... Disfrutable de ver, exacto, bastante excitante. Sí. A ver, permítame un momento. Bueno, para no dejarlos colgados con nuestro bellísimo y hermoso podcast que hacemos cada viernes, muchas gracias. Ay, águila, sol, ya, gracias. Pendejamente se me acaba de caer el billete. Bueno, pues bueno, estamos esperando aquí a las personas, cómo ingresan sus instrumentos. Es correcto. Estamos en espera de un buen concierto del barrio. De una buena Madrid. Exactamente. Vamos a morir primero. Sí, venimos a medir fuerzas, a valentía, la hombría de cada uno de nosotros. Es correcto, es muy buena precisión. Se auguró un excelente mosh pit, el cual se va a llevar a cabo el día de hoy, 17 de agosto del 2018, aquí en el Gato Calavera. Ustedes posiblemente puedan escuchar este podcast unos 2-3 días después, un mes, si me da hueva subirlo. Pero, bueno, la verdad es que es un excelente lugar, venimos a un excelente concierto, es una muy buena banda del barrio. Un excelente agrupamiento proveniente de Guadalajara que nos llega a pegar con todo el hardcore mexicano. Es correcto. Un poco de estilo cholo, pero eso no lo quita, es buen hardcore mexicano. Señoras y señores, es como ver a Iron Maiden, pero con pantalones cholos. O... en la jeta, porque no les alcanzó para las malditas máscaras. Exacto. Esto se hizo su identidad y ahora tienen paliacates propios los perros. Es como brujería, pero... Pero decente. Algo que puede apreciar el público general. Bueno, yo creo que ahí se la llevan. O sea, sí, en eso son tan decentes. O sea, sí, mira, sí. Ya después de... ¿Qué era? Es la copia de la Macarena de brujería. Para mí eso me hace perder todo el respeto para ellos. Bueno, yo creo que depende mucho en el ámbito en el cual lo estés escuchando, ¿no? Porque si estás en un ambiente acá en donde te estás quemando hierba con la banda, metiéndote unos ácidos acá chido, chingón, unos ajitos, pues sí viene pasando, ¿eh? Güey, hemos llegado a poner cosas peores en la peda. Eso es cierto. Es en el punto que estás de decadencia, amigo. Estás dando cierta razón a mi punto. Ustedes disculparán, pero pues ya estamos un poquito tomados. Salud. Le venimos echando ganas desde aproximadamente las 4 de la tarde, 4 y media aproximadamente. El amigo Striker se nos acaba de unir. Él es el más sobrio del grupo, afortunadamente, y gracias a Dios. Cuando vamos viendo que va llegando el set de la batería, señores, esto se va a poner impresionante. Impresionante. Ya lo dijo nuestro amigo Willy, impresionante. Señores y señores, no hay nada más emocionante que estar sentados en el pasillo donde están metiendo todo al set y ver lo que viene, sentir esa emoción por la madriza que tiene que llegar. Ustedes pensarán, ¿y por qué estos cabrones tienen acceso VIP? Pues, bueno, desgraciada. No, magia. Desgraciada o afortunadamente, mira, ahí vienen las guitarras con toda la actitud. A huevo. Eso es todo. esto augura para ser un excelente show, señoras y señores. Si nos están escuchando en vivo, que no creo, pueden llegar aún. Porque esto es un tamagotchi. Tomen su colectivo de preferencia y nos vemos aquí en la cerca de la Glorieta de Insurgentes. Durango Metro Insurgentes, aquí estamos. Exactamente, como lo dijo el buen hermano Ostriker, alias el amo del porno, del porno amateur. El amo de la iluminación en el porno amateur. Exacto. El maestro Ostriker es tan bueno que el porno amateur parece profesional. No vas a distinguir. Es el típico te iluminé por atrás. O sea, no, una cosa bonita. El inventor de la baticueva. Él ha hecho unos acercamientos anales que yo creo que nadie en la vida se los habría imaginado. O sea, él logró ver los pliegues así de una forma tan detallada, pero tan bonita. Que una vez una chica hasta tenía hemorroides, ¿no? Y se captó en la cámara, entonces era una cosa asquerosa. Le tuve que decir que se vaya, la verdad. Una cosa impresionante. Damos prueba y fe y legalidad de nuestra práctica de calidad que llevamos en la empresa. El alma de esa actriz, de conllevar su acto con todo y hemorroides. Tenía mucho espíritu que derramar, la verdad. Es la primera persona que yo veo que aguanta el acto anal teniendo hemorroides sangrantes en ese estúpido momento. No fue algo agradable, no lo sabíamos, pero fue impresionante el que ella pudiera continuar. Y bueno, la verdad es que se vendió bastante bien, ¿eh? Fue una grabación que no pudimos usar, no creo que a nadie le haya gustado. Si alguien quisiera verlo, coméntenos. No, se vendió, amigos. Lo vamos a vender en el mercado negro una vez más. Señoras y señores, este material estará apto y directo para ustedes a partir del día de mañana en la Deep Web. Por el módico costo de 10 pesitos. No, lo que lo pueden conseguir en el metro, lo pueden conseguir en la Deep sin ningún pedo, señoras y señores. Por fotos de tetas originales, porque tenemos una base de datos por la que lo podemos comprobar. Sí. Y si nos mandan unas tetas que no conozcamos, se ganan el video. Ah, no, y si lo mandan las de su jefa. Miren, ¿ustedes creen que su jefa está potable? ¿Es adecuado Vamos a hacer una dinámica el día de hoy. Si piensan que las tetas de su jefe están potables, están chidas y no es dentro de nuestra base de datos y aún no tienen varices por haberlos amamantado durante años, por favor, cabrón de 3 años, ya no debes estar chupando esa teta. Por favor, envíenos una fotografía. Mire, si es posible, con un poquito de Menen, acá chingón, untado chido, y no, neta, no me paga nada Menen, pero de aceitito acá, que se vea coquetón, ¿no? O sea, con una lencería bonita, ¿no? Con una lencería que dé calor a la banda, que los motive a jugar consigo mismo, a conocerse, a explorarse, a sentir el cuello del ganso en su máxima expresión, con la vena bien saltada. Y hacerlo llorar así a full. Exactamente. Hacer llorar al sin cara, al un solo ojo, al casco del bomberito. No, una cosa impresionante, ¿no? Vamos a hacer viral este hashtag. Yo digo, así como se hace viral la guerra, el narcotráfico y la homosexualidad y el no al aborto. Muéstrenos las tetas de sus madres. O sea, de verdad, a ustedes posiblemente les dé asco, pero la demás banda se los vamos a agradecer, ¿no? Hashtag las tetas de mi madre, por favor. Exactamente. Y ¿saben algo? Independientemente de que sean las tetas de su mamá, pues sería una cosa muy bonita. O sea, dejar de ver a su mamá como su matriarca. Objetifíquenla por un momento. Díganos honestamente qué creen. Sí, esa foto vale la pena que llegue a nosotros. Miren, señores, o sea, la verdad es que acá nosotros le estamos echando un chingo de ganas. Aquí pues, sigue llegando la banda con todo el equipo pesado, a huevo. Piensen en los demás, o sea, no sean culos. Pasen, rolen el pack. Rolen el pack. No te insultes. Podría modificar el pack de mi madre. El pack de mi madre. Vamos a viralizar hashtag el pack de mi madre. Una cosa bonita que se comparte entre la banda. Yo sé que a ustedes les daría mucho asco, pero pues los demás, pues prácticamente es material, señores. Es un poco irracional, ¿no? Que te dé asco las tetas de tu madre. Estuviste colgadas de ellas durante los primeros 6 a 8 meses de tu vida. Pero quién sabe, a lo mejor podemos experimentar otra rama de nuestra empresa pornográfica, ¿no? Hasta gerontofilia podemos encontrar. A ver, si ustedes estuvieran dispuestos a grabar con su madre un acto sexual y que lo vendiéramos y sacar un poco de ganancia de ello, contáctense con nosotros, por favor. Mándelas y les llamamos. Yo creo que eso va mucho más allá, pero pues está bien, los apoyo, porque esto es la loquera total, señores. Exacto. Y eso que aún no estamos ebrios. Posiblemente grabemos una segunda parte acerca de este podcast. Cuando estemos mareados y borrachos. Exactamente, cuando estemos muy destruidos. Cuando habíamos perdido esta habla tan profesional. Echando una barbachita allá en la banda de siempre. Y pues ya saben, señores, su lugar de preferencia, su lugar, pues, vaya, en donde pueden venir a echarse una chela con la banda, donde pueden venir a echar desmadre, o un desmadre, como dice del barrio, pues... ¡Ah, puta madre! ¡Un desmadre! Pues, vengan al Gato Calavera, la verdad es que hay muy, muy, muy, pero muy buenos eventos. Por favor, tengan precaución de no venir con ganas de cagar, porque no van a poder. Exactamente, sí, sí, eso sí se lo recomiendo, hagan popó en casa, por favor, defequen en casa o como le quieran decir, hagan mierda, ¿no? En otro lado, sí, se los recomiendo de corazón, por favor no lo hagan aquí, pero... Otro hashtag, mierda en casa, güey. Mierda en casa, hashtag mierda en casa, señores. Este podcast yo creo que se estará subiendo el día, si no es el día sábado, el día domingo, pero bueno, para que vayan acá educando el oído de la banda que les está hablando el señor O-Striker alias El Osito. ¿Qué onda, vatos? Aquí los esperamos. Bueno, cuando puedan vengan al Gato Calavera y a echar un desmadre, cabrón. Y pues bueno, el señor alias el Willy Williams, el seductor de todas las mujeres maduras. Señoras maduras, sí, por favor recuerden, hashtag el pack de mi madre. Hashtag mierda en casa. Hashtag mierda en casa. Y pues bueno, los saluda su amigo el vaquero. Seguimos acá en el desmadre de este pinche unir. El vaquero violento, el Johan. El vaquero, no digas mi nombre. olvidemos esa parte, por favor. Queda su amigo el vaquero. Por favor, amigos, déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció esto? Es un proyecto bastante nuevo. Independiente. Exactamente. No, ya para que vean que los mexicanos estamos hechos para cosas vergas, cosas chingonas. O sea, ¿no que las tenemos que estar chupando los huevos, sus pinches gabachos putos? Nada, güey. O sea, nada. Y con todo respeto. Nada que ver, compa. No, entonces, señores, espero que hayan disfrutado de este bello y hermoso podcast. La verdad es que somos críticos de todo. Ah, no, ese no es nuestro lema. ¿Cuál es nuestro lema? El pack de mi madre. El pack de mi madre, sexo, mujeres y rock and roll. Y un poco más de drogas y más alcohol. Entonces, señoras y señores, yo sé que está muy chafa. Lo hemos de ir puliendo a lo largo de nuestros podcast, pero bueno, al final del día pues, lo vamos a publicar. Espero que nos sigan en nuestra página. Hasta el momento no la hemos creado, la vamos a crear, saliendo de aquí. Y pues bueno, señores, señores, un abrazo, cuídense, bye. Tardías, pendejo, todavía no puedo.